Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Hoy con la ausencia de Jorge Macri estaré yo, Jonathan Giovannini, acompañando al compañero Rubén. Hoy día jueves, 10 de mayo, día lluvioso. Pero igual hoy se hubo marcha, hubo gente que nos acompañó, estuvo con nosotros. Así que bueno, acá estamos en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, está medio lloviznando, así que le dejo, compañero. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? ¿Andamos bien? Bien, por ahora. Bueno, todo perfecto. Yo ando muy, pero muy bien, aunque usted no lo crea. ¿Ah, sí? Sí, porque hoy a la mañana me descargué. Me cansé de reputear a la Corte Suprema de Justicia y a todos aquellos injustos magistrados que, en lugar de preservar y tutelar los derechos de los ciudadanos argentinos, lo están hundiendo cada vez más a nuestro pueblo. Entonces, la única alegría que puede tener un pobre es desquitarse con aquellos que son los responsables, porque en la Argentina no hay justicia. Ya no existe la justicia. Existe una organización de corruptos, inmorales, organizados en mafias, que están haciendo mierda a nuestra patria con el consentimiento de una sociedad anómica, enferma de esa anomia que no le permite distinguir entre el bien y el mal, y que no le permite, esa anomia que tiene, no le permite entender que cada acción de este gobierno apunta a destruir la Argentina. Yo me he tocado un poquito un tema que me tiene muy preocupado y quiero que lo escuchen muy bien con respecto a lo que está pasando en la zona de Medio Oriente. Hacen un raconto chico, porque nosotros estamos lejanas a esa zona, ¿no? No tenemos nada que ver, y va a decir, ¿y para qué miércoles va a perder tiempo hablando de eso teniendo tantos problemas nosotros? Porque, señores, hoy el mundo, con el avance tecnológico, es una pelota que nadie puede escapar de las consecuencias de lo que ocurre de un lado al otro. Lo que está pasando al mundo, estamos al borde de una guerra que puede ser una guerra total o puede ser una guerra sectorial, pero con resultados que podrían afectar los intereses de nuestro país. Yo les voy a hablar de un plan llamado Andinia. Hace muchos años, Teodoro Herz, el ideólogo del Estado de Israel, del Estado judío, escribió un libro que se llamaba El Estado Judío. Entonces no existía el Estado de Israel en aquel entonces, fue para allá a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Donde él, en un congreso sionista internacional, plantea la idea y desarrolla la idea del Estado judío. Ese Estado, él lo daba como posibilidades que se hicieran en la actual Palestina, Y estaba la alternativa donde él decía que de buen grado el Estado argentino aceptaría ceder una porción de territorio para crear el Estado de Israel en la Argentina. Ahí se surge un debate, el debate religioso-político. ¿Por qué? Porque el debate religioso, la tierra santa para los judíos, es Israel, donde estaba la Palestina. Entonces no querían saber nada de que si se creaba el Estado de Israel no fuera en la Palestina, donde está actualmente. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial vieron la oportunidad de crear el Estado palestino, de crear en el Estado palestino, con la ayuda de Gran Bretaña y de los vencedores de la guerra, se crea el Estado de Israel. Uno de los primeros países en reconocer ese Estado es Argentina. Y en una oportunidad, hablando con el general Perón, cuando vino por primera vez, se devolvió por primera vez, alguien le dijo: general, ¿sabe que con usted los nacionalistas tienen bronca porque dice que fue el gobierno que primero eligió, el primero que reconoció al Estado de Israel? Le dice, el general Perón le contesta, yo estaba presente: mire, mi hijo, el que a usted le dice eso porque no entiende la política. Usted me habla de los palestinos y de la Palestina, y me habla del gran problema que tienen allí con el Estado de Israel. Imagínese usted que si yo y mi gobierno no reconocían el Estado de Israel, corríamos el riesgo que tuviéramos los mismos problemas que hoy tienen los palestinos, porque pues se vendrían a nuestro país. Bueno, eso es una anécdota que yo les cuento y que es real. Ha habido algunos hechos. Primero, el endeudamiento feroz que se hace con, que han obligado a la Argentina a endeudarse en forma criminal, y que indudablemente algún día esa deuda se la van a tener que pagar. O nuestros hijos, o nosotros mismos, y ya la estamos pagando con el hambre, la miseria, la pérdida de fuentes de trabajo. Todo eso es todo un conjunto, un combo, como le llaman ahora, es un combo de situaciones que llevan a la Argentina al abismo. El Estado fallido que tenemos, donde no tenemos justicia, donde no tenemos seguridad, donde no tenemos salud, donde no tenemos educación, donde no tenemos nada, y lo poco que tenemos se los están llevando, y gratis. Entonces, como les decía, ese endeudamiento criminal y feroz que han obligado a la Argentina a hacer, que esto comienza precisamente después del 55, cuando atamos a la Argentina al Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Aramburu. A partir de allí, Argentina empezó, porque cuando Perón se va, recién el Banco Central publica sus balances 2 años después, donde se demuestra en el balance del año 54-55 que la Argentina tenía acreencias, no era deudora. Después que ingresa al Fondo Monetario Internacional, ahí ya empezamos a tener en rojo nuestros balances del Banco Central y pasamos a ser deudores. Cuando vuelve Perón en el año 72 y se le entrega el gobierno en el año 73 a Cámpora, habiendo ganado el pueblo argentino las elecciones después de 18 años, la deuda que había era de 5.780 millones de dólares de deuda externa. Asumen los redentores, los salvadores de la patria, que venían a terminar con la corrupción peronista, como decían ellos, porque yo me acuerdo que el grupo militar que toma el poder se decían los asépticos. Es decir, cuando se dice uno un aséptico, está diciendo que ellos no se mezclan con la bosta. La bosta, ¿quién era? El gobierno de Isabel, que cuando entrega su gobierno con todos los servicios pagos al día, entrega la misma deuda que tenía cuando ya se hizo cargo del gobierno. Pero para los medios cómplices golpistas, Argentina quebraba si no se daba el golpe militar. Y a pesar de toda la guerra desatada por los grupos subversivos y la guerrilla, Isabel Martínez de Perón no contrae crédito ni empréstito internacional. Y eso es lo que nunca le perdonaron. Bueno, con la actividad de Martínez Díaz, hubo muchos casos, el que juega al dólar pierde. Se fue repitiendo, esta película se fue repitiendo en el tiempo. Cuando se va Martínez Díaz, 47.800 millones de dólares había de deuda externa. Después vino la democracia, el regalo bendito que nos dio Margaret Thatcher, donde ella se jactaba de que Argentina, si tenía la democracia, se la debíamos a ella. Y esa democracia, había un presidente que hizo miles de discursos diciendo que la deuda externa se iba a investigar, que era apócrifa, que era ilegal, que era ilegítima. Y sí, era ilegítima, era ilegal. Pero no bien asumió, mandó a su ministro Grispo a Estados Unidos a negociar y volvió con las manos vacías, porque en lugar de llamar al Congreso de la Nación, presentar las pruebas, ya que había un expediente, el 14.167, que lo llevaba el doctor Ballesteros, que ahora se fue con la cola entre las piernas, renunció, y que no tuvo tampoco las pelotas de fallar, porque el fallo de él, si bien reconocía que la deuda externa era ilegítima, el fallo de él le dio la responsabilidad al Congreso de la Nación, que fuera el Congreso de la Nación, porque constitucionalmente corresponde que sea el Congreso de la Nación la facultad que tiene para las tratativas de la deuda interna y externa. Observen ustedes este detalle, artículo 75 de la Constitución Nacional, que la deuda interna nunca se trató en el Congreso, pero la deuda externa siempre se pagó, y el Congreso, chito, aunque sea ilegítima, la pagaron. Entonces, uno se pregunta, ¿no? La justicia le tiró la pelota afuera y se la dio al Congreso de la Nación. Hasta el día de hoy, el Congreso de la Nación nunca investigó esa gran estafa a la Nación Argentina. Pero los gobiernos subsiguientes fueron acrecentando la deuda. Alfonsín la acrecentó. Cuando Alfonsín se va, estaba la deuda en 68 mil millones. Y quiero aclararle que de esos 47 mil millones... hay 23 mil millones de dólares de deuda de los empresarios argentinos, entre ellos Papito Macri y el actual presidente, que dejaron de pagar los créditos que habían sacado y como garantía la daba el Estado. Al no pagar, el Estado se tuvo que hacer cargo a través de una resolución del Banco Central, cuando el ministro Domingo Felipe Cavallo era presidente del Banco Central, y se la hizo cargo al pueblo argentino. 23 mil millones de dólares que tuvimos que pagar nosotros de las estafas que hicieron ellos, y sin que nunca el Estado argentino se repitiera contra los estafadores y recuperara parte de lo que ellos habían estafado, porque el patrimonio lo tenían. Esto es una asociación ilícita, sin ninguna duda, con complicidad y encubrimiento de la justicia. Hoy andamos cerca de 250 mil millones de dólares. Y yo le voy a contar algunas cosas que se han dicho, sin contar el endeudamiento de estos últimos tiempos, que es feroz. Cuando Grecia, y todo esto está publicado en los medios, no lo inventé yo, entró en un estado de default, y cuando a Argentina también le ocurrió, a Grecia le dijeron que, bueno, que pagara con algunas islas de las que tiene a sus acreedores. ¿Qué estaba diciendo? Que tenía que entregar territorio. Por allá hace tiempo, cuando empezó la guerra que le hicieron a Saddam Hussein, que le desataron, porque decían que tenían armas químicas que nunca la encontraron y que nunca existieron aparte, esa guerra en Irak con la invasión de Estados Unidos, Condoleezza Rice, que en ese momento era la secretaria de Defensa, la secretaria de Estado de Defensa, me acuerdo que dijo que el problema con los palestinos y los israelíes, que tenía una posible solución, y la solución podía encontrarse con Argentina, que tiene una parte muy despoblada del territorio, y que los palestinos podían ir a vivir a ese lugar. ¿Palestinos?, pregunto yo. Porque los que están permanentemente viajando al sur argentino haciendo inteligencia no son precisamente los palestinos, sino los israelíes, y todos militares. Bueno, dicho esto, y dicho cuáles son las soluciones que ofrecen cuando usted es un Estado fallido, es deudor, no puede pagar, en el concepto de una llave, un default, en el contexto internacional, nosotros somos cagadores, porque hemos cagado a varios países, que no cagamos a los países, cagamos a los pobres diablos a través de los bancos, que recomendaban comprar bonos por los intereses que se pagaban. Y como era un escándalo, era un festival de bonos que crearon, llámese Menem, llámese Alfonsín, llámese el proceso, llámese de la Rúa, todos, nos encontramos que toda esa gente que, jubilado de Japón, jubilado de Alemania, gente que tenía ahorro y salía, inversores, nos encontramos que todo el mundo nos putea porque lo hemos cagado. En estos momentos estamos en una situación muy difícil. Muy difícil. Por la gran deuda que tenemos y cómo la vamos a pagar. Yo le voy a hacer una... Hace muy pocos días, una señora que pertenece, es una de las capas del Banco Mundial, que visitó la Argentina. Entonces dice, un Estado como el nuestro, que tiene el 30% de pobres, debe despoblarse. Porque con un 30% de pobreza, es un Estado que no va a poder bancar, bajo ningún punto de vista, la deuda que tiene, no la va a poder pagar. Entonces, ¿cuáles son las recetas? La reforma jubilatoria, que afecta a los jubilados y necesariamente les acelera la muerte, como dijo Christine Lagarde. El problema de los jubilados es que viven más tiempo. Y eso podría originarle una grave crisis económica al mundo. Al mundo. El problema es que tienen que eliminar argentinos para que los que queden laburen para pagarles a ellos, si no, no van a poder cobrar. Y lo dicen así, con total desfachatez. Lo dijo Lagarde y lo dijo esta señora. De allí que les propone la ley del aborto. ¿Y por qué le propone la ley del aborto? Porque no hay que dejar que nazcan argentinos. Y andan las tiringas colgándose pañuelitos y haciéndose las guerrilleras y no se dan cuenta que están al servicio de aquellos que vienen a explotar a nuestros hijos y a ellas mismas, porque se van a recagar de hambre. Porque no nos quieren a nosotros, quieren nuestra riqueza, y hasta que no nos metamos en la mente, en la cabeza, que esto es así, vamos a andar de un lado para otro como chorizo en Fuente Losa y no vamos a encontrar nunca el lugar donde ubicarnos. Por esa razón yo estoy inquieto con el panorama internacional. Y si que tiene carajo de que ver, Joanín, el panorama internacional con lo que usted está contando. ¿A dónde cree usted que van a ir si se desata una guerra entre Irán e Israel? ¿A dónde va a ir para tratar la paz? Porque el foco conflictivo del Medio Oriente es el Estado de Israel. Entonces, los que mandan en el mundo, que no quieren ese tipo de conflicto, porque ahí está el petróleo y ellos pierden mucha plata. Entonces, y bueno, lo que dijo Condoleezza Rice, que vengan a la Patagonia. Y miren cómo está la cosa en Medio Oriente. ¿Qué dijo Assad, presidente de Siria? País bombardeado, con una... públicamente, Assad es el gran tirano de Siria. Sin embargo, el pueblo sirio, Assad lo respalda. Ha habido monjas que han venido de allá y decir que con Assad convivían perfectamente los cristianos con los musulmanes. Assad camina solo por las calles a pesar de que está en una guerra. Y su pueblo lo quiere. Assad, estamos en una guerra, en un tipo de guerra mundial mayor que la Guerra Fría. Y claro que es mayor porque hay combates, hay belicismo, hay muertos, hay destrucción. Pero está hablando de una guerra mundial, no dijo estamos en guerra, nuestro país, sino dice estamos en un tipo de guerra mundial donde se juegan intereses políticos y económicos, porque en la vida, en la política, como bien decía el general Perón, no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Y cada cual defiende los intereses, cuando son patriotas, defiende los intereses de su pueblo. Y eso es lo que no tenemos nosotros. Dirigentes políticos que determinen a defender a su patria, a su Estado-Nación, a su pueblo, les importa un carajo, lo único que les importa es robar y hacerse ricos. No le importa lo que le pase al país, no le importa lo que le pase al pueblo. Según el presidente sirio, el liderazgo de Rusia frente a la agenda de Estados Unidos, fíjense que ya está hablando de un enfrentamiento de intereses, porque Rusia y Estados Unidos en su momento se daban beso de lengua cuando era la Unión Soviética. Cuando Rusia trata de desprenderse a través de Putin y hacer la Rusia nacional, ¿qué es lo primero que hace para fortalecer sus fuerzas armadas? Nombra capellanes militares de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Rusia volvió a ser la Santa Patria Rusia, que era la patria de los Ares. Usted se va a cagar de risa, dígase todo lo que quiera, pero esto es así. Entonces Rusia hoy es Rusia, no es la Unión Soviética. Y Rusia defiende los intereses del pueblo ruso. Y si no, miren lo que pasó hace muy poco con Ucrania y con Croacia. Cuando quisieron desprenderse y entrar en la OTAN, ¿qué pasó? ¿Lo permitieron? No. Entonces ahí es que hay que empezar a ver, de ahí para adelante, que por un lado Estados Unidos representa a la OTAN y por el otro lado está el interés ruso. Dice, según el presidente sirio, el liderazgo de Rusia frente a la agenda de Estados Unidos en Medio Oriente previene la detonación de la Tercera Guerra Mundial. La agenda estadounidense desarrolla en Medio Oriente un nuevo tipo de conflicto militar mundial que no ha escalado hacia una Tercera Guerra Mundial gracias a la contención de Rusia. Así lo afirmó el presidente sirio Bashar al-Assad en entrevista con Katy Merini, la agenda del Deep State, Estado Profundo. En Estados Unidos es crear un conflicto, aseveró el presidente, precisó que estamos bajo ese proceso por diversos medios y bajo diferentes nombres, y su objetivo principal es crear una confrontación con Rusia. Por supuesto que si Irán es atacado, y yo lo he venido diciendo, cuando tocamos este tema de geopolítica, tanto en Radio Belgrano como acá, Rusia no va a dejar acercarse, porque la frontera con Irán sería tener un frente abierto si Irán cae, porque Irán atiene no solamente tratados económicos y de comercio, sino también tienen tratados de defensa. Entonces, ante la agresión a Irán, Rusia va a intervenir. Esto, yo le estoy leyendo esto para que vean la gravedad de la situación internacional. Bueno, la agenda decía que Estados Unidos es crear el conflicto, aseveró el presidente, precisó que estamos bajo ese proceso por diversos medios y bajo diferentes nombres, y su objetivo principal es crear confrontación con Rusia. Quizás no sea una tercera guerra mundial en todas las reglas, pero es una guerra mundial, tal vez de una manera diferente, no como la segunda y la primera. Tal vez no sea nuclear, pero definitivamente no es una guerra fría, es algo más que una guerra fría, pero menos que una guerra en todas las reglas, expresó Assad. En el día de ayer, a la madrugada de hoy, aviones israelíes atacaron instalaciones iraníes en Siria, en una nueva escalada de tensión en la región de Medio Oriente. La madrugada de este 10 de mayo, Israel perpetró una serie de ataques contra objetivos iraníes en Siria, en respuesta del lanzamiento de 20 misiles contra los altos del Golán, provenientes desde el territorio sirio, cuya autoría Tel Aviv atribuye a Teherán. Según la Fuerza de Defensa de Israel, por sus siglas en inglés, la ofensiva destinada contra supuestas infraestructuras iraníes en territorio sirio son el alto precio que pagó Irán por el ataque. El ministro de Defensa de Israel, Lieberman, comentó que casi toda la infraestructura iraní en Siria se convirtió en el blanco de ataques. Espero que hayamos terminado este capítulo y todos hayan entendido el mensaje, dijo Lieberman. 28 aviones y 70 misiles fueron disparados contra las bases militares de Irán. Ustedes ven que todo esto se va complicando. Pero no es casual que Estados Unidos denunciara aquello que firmó en su momento con respecto al tema del tratado nuclear que había firmado conjuntamente con otros países. Bueno, Siria denuncia varios muertos y heridos a causa del ataque de Israel. Estados Unidos rechaza y denuncia el tratado y se retira de ese tratado. Merkel, a su vez, asume una actitud rara junto a Macron. Dice que en cierta forma denuncia a la OTAN, porque dice que nosotros los europeos debemos defendernos de nosotros mismos, porque Estados Unidos no está en condiciones de defendernos. ¿Qué quiso decir Merkel, presidenta de Alemania, y Macron, que raramente, porque Macron responde a los intereses de Rothschild, la banca Rothschild? ¿Qué estrategia hay de Europa con respecto a toda esta situación que se está viviendo en la zona? Por otro lado, China se pronuncia tras la decisión de Estados Unidos de poner fin al acuerdo nuclear en Irán. China condena el retiro de Estados Unidos. Fíjense qué compleja está la situación y qué difícil, porque ahí hay muchos intereses en juego. El petróleo de Siria, Siria que rechaza, como ya lo había comentado, comercializar con el dólar, y solamente comercializa con la moneda del euro. Son cosas que hay que, en un tablero, hay que ir acomodándolas para ver de dónde viene y hacia dónde va todo este despelote. Lo único que a mí me tiene preocupado es que si estalla una guerra y en el medio está Israel, en poco tiempo vamos a tener en el sur las migraciones del Estado de Israel hacia la Argentina, a ocupar el territorio que nosotros vamos a tener que resignar si no podemos pagar la deuda externa. Fíjense que a muchos países del mundo le han impuesto, como a Europa, las migraciones por las guerras de África. Y hoy en día los problemas que tienen los europeos dentro de su propio territorio por estas migraciones, que no tienen nada que ver con la historia, con las tradiciones, con todo aquello que ha sido eterno de la vieja Europa y que se encuentra con un cambio de estilo a través de las migraciones de otras religiones, de otros pensamientos y de otra forma de vivir, y cómo terminan, fíjense cómo terminan. Pero eso, ¿para qué se hace? Para despatriar a las naciones. El objetivo fundamental es crear aquel nuevo orden universal que ellos plantean a través de la globalización. Pekín hizo un llamado a todas las partes a asumir una actitud responsable teniendo en cuenta el interés general a largo plazo. Claro, Pekín no quiere guerra, no le conviene, o sí le conviene, pero ella no quiere quedar como que ellos propician la guerra. Porque mientras se desangra a los otros, ellos se van a fortalecer. Aunque en una guerra nadie se fortalece, pierde la humanidad. Fíjense ustedes que Israel atacó también a las bases militares de Siria, y que estaban en Siria y que eran de Irak. Sin embargo, Estados Unidos condena a Irán tras el ataque en los Altos del Golán y apoya fuertemente a Israel. Señores, si acá no estamos al borde de una conflagración, como se les llama todo esto, porque ahí ya hay ataques con misiles y donde también va a haber muertos. Ahora, ese enfrentamiento que se está viendo es entre Siria o Irán e Israel, o detrás de cada uno están los intereses de uno y de otro. No de esas dos naciones o de esos dos estados, sino de los grandes que están enfrentados, pero que entre ellos no se enfrentan porque sería la catástrofe. Hoy, hablando con los jubilados acá, yo les decía, explicándoles sobre todos estos temas, les decía: ¿ustedes cuándo creen que empezó la guerra mundial? Y todos me dijeron lo mismo. Dice, cuando Alemania invade a Polonia. La guerra mundial en Europa comenzó con la guerra civil española. Y todos me miraron. De un lado y de otro estaban los intereses. Del lado de Franco estaban los intereses de los estados nacionales, el fascismo y el nazismo, que donde empezaron a probarse las armas que después se iban, y las tácticas y la estrategia que después se iban a utilizar durante la Segunda Guerra. Y del otro lado estaba el soviético, digamos los soviéticos, y estaba Estados Unidos y Gran Bretaña apoyando al otro bando. Y ahí empezó la guerra, que después se concreta en el tiempo cuando Estados Unidos, por el corredor polaco se pelean con Polonia, a la cual la instan a no entregar porque iba a estar protegida. La protegieron tanto que cuando Alemania se fue y se metió en Polonia, aprovecharon los rusos para entrar por el otro lado y se quedaron con media Polonia. Entonces, las guerras, señores, están manejadas desde arriba en defensa de los intereses, y acá ya no son las naciones. Acá hay naciones e intereses superiores a las naciones, que son aquellos que quieren implantar el nuevo orden internacional, la globalización, y que quieren que las naciones se sometan a sus designios. De ahí que yo creo que el problema que va a tener Trump dentro de su territorio y de su país, se lo van a crear desde Europa Merkel y el presidente francés, que precisamente es un hombre de la banca Rothschild. Y la banca Rothschild, junto con las otras bancas, son las que idearon y crearon este nuevo modelo que ellos llaman globalización. Bueno, dicho esto, vamos a terminar con el tema geopolítico, el cual me tiene preocupado, y le dije ¿por qué? Me tiene preocupado porque creo que corre grave riesgo el territorio nacional cuando tenga que pagar y no pueda. Dios nos dirá, lo veremos. Lamentablemente yo no suelo equivocarme, y la verdad que lamento a veces en mis análisis, no equivocarme, como cuando vinieron acá con el Davos y yo le dije lo que iba a pasar. ¿Ustedes creen que la reforma previsional ya no estaba pactada con el Fondo Monetario? Yo 6 meses antes en la puerta de la Corte dije lo que estaban haciendo con los jubilados. Cuando leí lo que decía Cristina Lagarde, de que si los jubilados, el problema de los jubilados es que vivían más tiempo y que por eso se podía generar una grave crisis mundial. Y también le dije que no era casual, que lo mismo que hicieron acá, están pretendiendo hacer en Uruguay, lo intentaron hacer en Nicaragua, están en España los jubilados en la calle. Todo eso está diagramado para tener una economía mundial en manos de ellos solos. Y manejar esa economía a gusto y piacere de los que mandan. Los pueblos no cuentan, tal cual conocíamos lo que era la soberanía del pueblo. De allí que vuelvo a repetir lo que decía Richard Haas, la soberanía dentro de 30 años, lo dijo en 2006, desaparecerán. Y esto lo he leído en diario y lo publicó en el diario La Nación sobre el libro que le escribió Richard Haas, acuérdense de eso, presidente del CFR. Ahora vamos a hablar de la realidad argentina. Suman 1.820 trabajadores los suspendidos por alpargatas y se abren nuevos retiros voluntarios. Son 1.870 familias que dejan de tener trabajo en la Argentina. Esta es la realidad. Volvió la competencia de otros países y ante la falta de trabajo nos vamos a ir a ofrecer por lo que nos den. Y eso es lo que ellos quieren. Porque las ganancias son de unos pocos y el trabajador tiene que volver a lo que era antes. Por eso Albano Arguindegui dijo: nosotros venimos a poner, a llevar a la Argentina, a retrotraer al año 3 de junio de 1943, es decir, a la Argentina donde no existió Juan Perón y la Revolución del 43. Las 1.820 suspensiones están previstas para este mes en las plantas de Corrientes y Tucumán. En La Pampa se abren retiros voluntarios. Una caída que no cesa. El grupo brasileño Alpargatas continúa con su saga de ajuste y achique que parece no encontrar un piso. Al cierre de 2 de sus plantas el año pasado en San Luis y de Calzado en Florencio Varela, se suman las 1.820 suspensiones previstas para este mes en las plantas de Corrientes y Tucumán, según consignó BAE Negocios. Las empresas decidió que en la planta de Calzado de La Pampa se abriera un plan de retiros voluntarios. La planta textil correntina de Bella Vista, Alpargatas, suspendió a partir de ayer y por una semana 470 trabajadores que solo recibirán el pago del 70% de sus sueldos. El panorama es desolador. En las plantas tucumanas de Aguilares ya les comunicaron a sus 1.350 operarios que serán suspendidos desde el 21 al 28. Mientras que en la planta de Santa Rosa, La Pampa, abrieron un régimen de retiros voluntarios. El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Nerio Medina, fue claro: este tipo de ofertas en realidad simulan despidos encubiertos. Hoy estamos con una dotación de 230, cuando a comienzo del 2016, con los contratados, teníamos 420. Estamos con la mitad y ahora pretende llevarla otra vez a la mitad. Están haciendo un trabajo para hacer desaparecer Alpargatas de La Pampa, dijo el diario de esa provincia. Voceros de la empresa aseguraron a BAE Negocios que son medidas ante la caída de ventas y la apertura de la importación. ¿Se dan cuenta que están vaciando la industria nacional y dejando sin trabajo al argentino? Bueno, señores, sigan durmiendo. Yo lo único que hago es descomentarle lo que está, en estos casos, lo que está publicado. No lo invento yo. YPF lidera el ajuste y encara 1.000 despidos en Neuquén. Acá un poco más de un año de que Guillermo Pereira accediera a firmar el pacto de Vaca Muerta para cuidar los empleos, porque esto es así. Ayer yo les leía lo de Noam Chomsky, ¿y qué decía sobre el gradualismo? Esto es gradualismo puro. Avanzamos un paso y vemos la reacción. Si vemos que es fuerte, retroceden dos, para después recuperar cuatro. Este es el gradualismo. Esto es lo que comúnmente se llama la referencia de la rana o el sapo, cuando se lo tira al agua fría, adentro de un fuentón, y abajo, fuego. A medida que se va calentando el agua, se va acostumbrando a la temperatura. No salta del fuentón, se queda. Pero cuando quiere saltar ya no puede, porque se quema viva, porque ya el agua está hirviendo. Esto es lo que nos hacen a nosotros, señores. Nos ponen en el fuentón con agua fría. Y de a poquito, a medida que se va calentando, nos fritan ahí, nos fríen. Y así quedamos. Pereira fue uno de los primeros en aceptar los acuerdos con la excusa de que no iban a echar gente. ¿Qué hizo? Negoció los convenios colectivos y le sacaron un montón de conquistas que tenían los trabajadores, a cambio de que no echaran a nadie. Bueno, ya las conquistas no existen. Y ahora hay un ajuste que encaran, donde hay 1000 despidos, se perdieron las conquistas, se perdió todo aquello que defendía el trabajador, y ahora las cesantías se realizan. Si eso no es una hijoputez, quiero pensar bien, y digo que se pasó de pelotudo el dirigente de los petroleros. Quiero pensar bien que fue así, porque si no, tengo que pensar que a cambio de no sé qué cosa traicionó a sus representados. El secretario general del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Río Negro, Neuquén, y La Pampa, Guillermo Pereira, denunció desde la localidad neuquina de Rincón de los Sauces que YPF avanza con el despido de 1000 trabajadores. Estamos preocupados y en estado de alerta. Están saliendo cartas, documentos enviadas desde el presidente de la Nación para abajo. Y cuando intenten despedir compañeros, esto se paraliza. Se pudre todo, afirmó Pereira, a través de un comunicado oficial. El titular de los petroleros recordó que cuando se firmó la agenda del convenio colectivo de trabajo, a principios del 2017, hubo 1.700 compañeros con retiros voluntarios, y el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, me dijo que con eso equilibraban las cuentas. Fíjese que hubo previos retiros voluntarios, 1.700. Le quitaron conquistas de convenio, lo que se llama, o que se llamó en la época de la Rúa, ¿se acuerda? Que hicieron todos esos cambios en perjuicio de los trabajadores por la competitividad. ¿Y dónde terminamos? Yo solamente me remito a la historia, ¿eh? Todo esto no lo inventé yo, existió. Tenemos que hacer trabajar nuestra memoria si queremos seguir vivos. Porque sabemos que hay, que todavía están dando vueltas, porque sabemos que hay mucha actividad petrolera, y pidió que los compañeros del Rincón de los Sauces, Cutralcó, Plaza de Winkle, sean trasladados para trabajar a Vaca Muerta. Esto es también un mensaje para los intendentes. No pueden permanecer indiferentes ante una situación tan grave. Claro, cada cual atiende su juego, como el don Pirulero, y lo que aquí está pasando es que están destruyendo la Argentina, y por salvar una intendencia, o por salvarse un intendente, deja que la Argentina haga mierda. Esta es la mentalidad puta que tienen aquellos que tienen la suerte de haber sido elegidos para gobernar.

Perón y la bandera del pueblo. Y aunque dejen el camino flores sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Continuamos con Tiempo Nacional, que pretende ser y fue siempre la voz de los que no tienen voz. Somos la voz de ustedes, porque lo que nosotros decimos es lo que ustedes piensan y que no pueden hacerlo o decirlo por no contar con el medio que nosotros contamos. Hoy a través de online, ayer a través del aire, Radio Concepto, Radio Belgrano, Radio Reporter, Radio Argentina, Radio Buenos Aires, Radio, algunas ya no existen, Splendid, algunas ya no existen, otras sí. Pero siempre la tónica nuestra fue ser la voz de los que no tienen voz. Decir lo que nadie se animaba, en algunos casos, y en otros, que no contaban con los medios para hacerlo. Así no fue también. Bueno, yo les voy a dar un adelanto de lo que va a afirmar el ministro Duhovne por orden de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y después les voy a contar a ustedes a quién está salvando Macri con estas medidas económicas, porque él está entregando la economía al manejo del Fondo Monetario Internacional, que impone condiciones para salvar a los amigos de él que vinieron a invertir en el país, a timbear, no a invertir, en la timba financiera. Porque él necesita la plata, porque si retiran las LEVAC del mercado, la plata es de ellos. De allí que vienen los camiones y se la llevan a Ezeiza. Entonces los dólares, cuando ahora los van a convertir, los pesos que tienen el LEVAC, donde le están dando el 40%, ellos no van a querer. Van a salir corriendo a buscar que le paguen los dólares que habían vendido. Van a salir a comprar dólares. Eso después lo vamos a explicar. ¿Cómo es el gran ajuste que planea Macri a través del Fondo Monetario Internacional? El presidente Mauricio Macri ha dado la orden de aprobar una feroz reforma. Luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, viajó a Estados Unidos para cerrar los detalles de una desventajosa negociación. Según confirmó una alta fuente del fondo a Destape, el ministro Nicolás Duhovne comunicó desde el comienzo que tenía la orden del presidente de firmar en forma urgente el pacto que busca recorte del gasto en jubilaciones y empleados estatales. En el caso de la reforma previsional, el objetivo será congelar los haberes durante 2 años para que se licúen con respecto a la inflación y baje el gasto público en términos reales. En junio, la jubilación mínima para quienes tengan 30 años de aporte llegará a los 8.200 pesos. La inflación proyectada para este año ronda cerca de del 25%. De concretarse el ajuste real en las jubilaciones, sería con el congelamiento cercano al 40%, muy superior al 13% para los haberes jubilatorios que sucedió en el 2001, no sé si recordarán, que Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Trabajo, fue la responsable de que aquellos trabajadores, mejor dicho, ella fue la cabeza de turco, los responsables fueron el Congreso de la Nación, que aprobaron una ley que aquellos jubilados que ganaban más de 500 pesos o 500 dólares tenían que descontársele el 13% de lo que cobraban. No solamente a los jubilados, también fue para las fuerzas de seguridad, para las fuerzas militares y para todos los empleados públicos. Memoria, argentinos, memoria. Volvemos al 2001, lo dije ayer, lo publiqué ayer casualmente. Lo publiqué en el Facebook, que gracias a Dios estoy en casi 110.000 visitas semanales en la página Tiempo Nacional. Eso es importante. Le doy la página porque si quieren entrar, ahí yo bajo mucha información. Es importante que ustedes estén atentos a todo lo que nosotros informamos, porque la radio la hacemos de 17 a 19, pero durante el día tenemos nuestro Facebook, página Tiempo Nacional, y también la de Rubén Giovannini, donde también publicamos al unísono lo que se publica en Tiempo Nacional. Por eso les digo, es muy importante la gran cantidad de seguidores que tenemos en ambos y visitas, porque tenemos seguidores, una gran cantidad, amigos, donde no puedo responderle a muchos y darle la amistad que me piden, porque estoy en 5.000 permanentemente, se baja alguno y ya le doy a otro, pero tengo más de 400 por lo menos pedidos de amistad que no puedo responderle porque me excedo de la cantidad de que me permite Facebook tener. De concretarse el ajuste real de las jubilaciones sería con el congelamiento cercano al 40%, que es muy superior al 13% para los haberes jubilatorios del 2001, llevado adelante por la hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En cuanto a los empleados públicos, se solicita el despido del 10% de la plantilla nacional y de provincias, sumado al congelamiento salarial. Observen, nos estamos quedando sin empresas, sin industrias, sin empresas que puedan emplear. ¿A dónde va a ir esa gente que quede fuera del Estado o de las provincias, del Estado provincial o de los municipios? ¿A dónde va a ir a trabajar? Se dan cuenta con la perversidad que actúan. Esto lo dijo en un programa, me recuerdo siempre, allá por el año 90, lo dijo Julio González, que fue secretario técnico del gobierno de Isabel Perón. Dijo: señores, cuando uno contrae un crédito, pone una garantía, y volviendo a lo que decía yo hoy al principio, ningún banco presta sin garantías. Cuando nos endeudaron y vinieron a cobrarnos, no podíamos pagar. Entonces, tuvieron que dar como garantías las empresas del Estado, que fue la deuda que nos creó Martínez Dios. Cuando asume Menem, porque un gobierno radical no podía haber hecho nunca lo que hizo Menem, y Menem lo hizo porque, como él mismo lo dijo y lo confesó, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubiese votado nadie. Y lo hizo porque es un reverendo hijo de puta, traidor a la patria, y porque por a él estaba mucho más la ambición personal que el bienestar de sus hermanos. Porque él también podía haber denunciado la deuda externa como ilegítima y haber defendido al país de esa infamia de una deuda creada, o por lo menos remitirse al juicio contra todos aquellos que se quedaron hoy con la Argentina y son los dueños, con el dinero que le hicieron cargo a nosotros, que no tuvimos un solo mango de toda esa gran estafa que hicieron con los préstamos que sacaron y no pagaron. En cuanto a los empleados públicos, se solicita el despido de 10% de la plantilla nacional y de provincias, sumado a un congelamiento salarial, que seguro no va a ser para ellos, es para los de abajo, porque ellos ganan entre 60, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 350. ¿O no? ¿O tienen problema? Problema tenemos nosotros. Lo que se traduce en un ajuste que afectaría fuertemente a la economía. En el país hay cerca de 3 millones y medio de empleados públicos entre nación, provincias y municipios. Ahora les cuento, no les cuento yo, se lo va a contar la revista Forbes, que no puede ser sospechada de peroncha ni de peronista. La revista Forbes es una revista muy interesante que la utilizan todos aquellos inversores, gente. Es una revista que informa a los agentes de bolsa, a los inversores. Es una revista de economía que tiene un gran prestigio entre aquellos que viven en esa, digamos, en ese métier de las inversiones, de la economía, de finanzas y todo ese tipo de cosas. Entonces, si lo dicen esta revista, cuando yo se los lea, ustedes van a decir, ¿pero cómo? Bueno, no lo dice un peronista resentido, ni un peroncho que inventa. Lo está diciendo la revista Forbes, está publicado en el mundo, porque esa revista es mundial. Se publica en diferentes lenguas. Forbes, el acuerdo con el FMI, Fondo Monetario Internacional, es para salvar a los extranjeros que pusieron plata en los últimos 2 años. Aquellos que me siguieron en Radio Buenos Aires, en Radio Belgrano, sabrán las discusiones que yo tuve con muchos oyentes que me llamaban y que eran sabiondos con respecto al tema del Aldebac. Y me discutían y me decían que yo les explicaba que la bicicleta financiera, ellos venían con sus dólares, cambiaban los dólares y se hacían de pesos. Y después lo invertían en Lebac. El dólar, si yo tengo dólares y lo quiero invertir, ¿cuánto me dan a mí los bancos? Tengo que o comprar bonos o ir a los bancos donde me darían una tasa, exagerando, el 3%, porque la tasa LIBOR internacional es del 4%. Entonces yo pongo esa plata a trabajar al 4% en dólares, está bien, tengo dólares y me dan el 3% de interés. El 3% es una tasa muy baja, pero si yo vendo esos dólares y tengo una proporcionalidad en los dólares que vendí en pesos, y yo esos pesos los invierto en Lebac, que me están dando el 38, el 35, el 30% anual, indudablemente que yo haga eso en 6 meses, acumulo una tasa de interés en pesos que me permite volver a comprar otra cantidad de dólares como las que yo tenía, y recupero mi capital y unas tasas exorbitantes en dólares que estarían en la compra que yo hago con los intereses que me pagaron. Y no sería del 3% dólar, sería muchísimo más. Y a eso se le llamó bicicleta financiera. Cuando yo lo explicaba, había algunos sabiondos que llamaban, decían que no era pavada. Bueno, aquí está la prueba de lo que yo dije. Y no con esto me quiero poner en sabiondo, sino que aprendí del general Perón, que decía: los pueblos que no tienen cabeza para prever deben tener buenas espaldas para aguantar. Y cada vez que sucede una cosa de esta, acá el argentino no prevé cuáles son las consecuencias. Y por eso nos pasa lo que nos pasa, porque no tenemos cabeza para prever. Una columna durísima revela lo peor para el país y demuestra la maniobra del gobierno para con los inversores del exterior. Los amigos que va a buscar Caputo, vengan, vengan que hacemos la bicicleta, vengan, así choreamos todos juntos. ¿Y quién paga todo esto? Lo que decían de ser recién que van a ser. El pueblo argentino. El pobre jubilado que ya no da más con su esqueleto y que va a tener que bancarse las perradas de estos hijos de remil puta. Porque otra cosa no se les puede decir. Forbes volvió a realizar una columna durísima. Fue la misma revista que dijo: es el momento de irse de la Argentina a los inversores. Lo dijo la semana pasada. Ahora hace un nuevo comentario y dice: volvió a realizar una columna durísima donde revela lo peor para el país. Escuchen, ¿eh? Los dicen lo que saben, lo que están en la métier de toda la situación que viven los argentinos. De acuerdo con el FMI, viene a salvar a los inversores extranjeros que pusieron plata en los mercados en los últimos 2 años. Es la frase más dura de una nota realizada para ese medio por el columnista Panos Mordoukautas. Mordoukautas, debe ser griego o una cosa así. Profesor y director del Departamento de Economía del New Post de New York. Es decir, no hay ningún perejil. Por otra parte, agrega: pero no salvará a la economía argentina del legado del peronismo y otros villanos, incluida la corrupción, la inflación y la revolución. Además, el columnista analiza, Argentina se encuentra entre una serie de economías de mercado emergentes que han visto una reversión en el carry trade del dólar desde que la Reserva Federal de Estados Unidos ha estado subiendo las tasas de interés. Claro, nosotros sacamos créditos en dólares y en dólares y en dólares, créditos. Al subir la tasa de interés Estados Unidos, por supuesto pagamos más intereses. Entonces, la deuda se hace impagable, que era el principio por donde yo empecé de mi preocupación de lo que está pasando. De lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando aquí, en la economía. Y de la desaforada y criminal endeudamiento que ha hecho este gobierno en dólares. Y de la timba donde se llevaron las reservas. Porque ahora cuando tengan que venzan las LEVAC, va a haber una corrida, van a salir todos a buscar las LEVAC. Hacerse de dólar, porque el dólar se está yendo para arriba y no lo pueden contener. Esto pasó cuando dijo Sigot, Lorenzo Sigot, ¿se acuerdan? El que juega el dólar pierde. Al otro día el dólar estaba en la estratosfera. Ya pasó en la Argentina, no tenemos memoria. Esto es lo que me revienta, que seamos tan pelotudos. Pasó después también con De la Rúa. La convertibilidad a las pelotas. ¿Qué pasó? De un día para otro se terminó la convertibilidad y lo que hasta ayer era 1-1 pasó a ser 1-15, o 1-4, 1-7, 1-12, 1-15. Hoy estamos en cuánto, 1.23, un dólar 23 pesos, 100 dólares 2.300 pesos. Ya pasó en la Argentina. Y vuelvo a repetir la vieja frase del general Perón, de la cual aprendí, y mucho: los pueblos que no tienen cabeza para prever deberán tener buenas espaldas para aguantar. Y da su extraña teoría sobre la política nacional. Como el legado del populismo del movimiento peronista que colocó a los sindicatos y burócratas del gobierno a cargo de la economía argentina, la semana pasada la revista estadounidense Forbes escribió un duro artículo sobre la actualidad económica del país y alertó sobre las inversiones en la Argentina, titulada: podría ser hora de salir de Argentina. la nota firmada por Kenneth Raposa alarmaba sobre la política implementada por el gobierno de Mauricio Macri. No sé qué carajo tiene que ver el peronismo o Perón con todo esto, porque siempre la culpa la tuvo Perón, ya se murió, hacía 40 años que murió, y Perón no gobernó. Gobernó hasta el 74, y su mujer hasta el 76. Y los desastres que estamos viviendo no son de esa época, porque los que dejaron la gran deuda fue el proceso militar que derrocó a ese gobierno. Y los que después vinieron fueron más hijos de puta que los militares. Y se dijeron peronistas, muchos de ellos, pero no hicieron nada de lo que les enseñó Perón. Es más, entregaron lo que Perón dejó como herencia para los argentinos. Podríamos poner otra musiquita, ¿no? ¿Qué le parece? Porque estando solo no es tan fácil, tengo que armar y el programa y buscar qué es lo que sigue. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Thank you. usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Era justicia social, o era social o no era justicia ni era nada. Bueno, continuamos en Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Quiero decirle a estos oyentes, que los nuevos oyentes y amigos que nos siguen por Radio Reconquista Online, que recomienden este programa a sus amigos, que recomienden, que propagandicen este programa, porque a medida que vayamos creciendo vamos a intentar de que estar más tiempos en el aire, para que ustedes puedan estar bien informados, y también por hacer programas amenos, que hablemos sobre diferentes cosas, porque este es el programa Tiempo Nacional, pero la radio es Radio Reconquista, y tenemos posibilidad que en horas que no está Tiempo Nacional también tengamos otros programas con los cuales vamos a hablar con gente para que pueda realizarlos sin costo alguno para ellos, y que puedan darles a ustedes la posibilidad de tener esta radio online el tiempo, porque muchos por ahí a esta hora no lo pueden escuchar, pero sí podrían escuchar en otros horarios. Y bueno, queremos que esta radio funcione, y funcione bien. Bueno, vamos a hablar ahora de qué es lo que está pasando, que están volviendo las ollas populares. Esto me recuerda a la época cuando pusimos la carpa frente a tribunales, allá por el año 91, cuando los jubilados no existían en la sociedad argentina. Y yo me encargué de que existieran, conjuntamente con la ayuda de muchos compañeros de mi gremio, Luz y Fuerza, jubilados, por supuesto. Yo joven, todavía no era jubilado, pero tenía a mi viejo que la estaba padeciendo. Entonces un día lo vi llorar y le pregunté, pensé que era porque mi vieja justo se accidentó y se murió cuando yo instalé la carpa. Murió un primero de mayo de 1991. La carpa la habíamos iniciado un 17 de abril de 1991. Nos la levantaron en junio, porque fue tan maravilloso esa revolución de los ancianos de aquella época, que llegó un momento que hasta tuvieron miedo, y Menem estaba en todo su apogeo, con el nuevo mundo que había descubierto, el primer mundo al que nos iba a llevar. Este es el primer mundo que nos llevaron los políticos de entonces, a esta mierda que te nos toca vivir hoy. Entonces, hablando de ollas populares, me acuerdo que era olla popular Plaza Lavalle, pidiéndole a la justicia que cumpliera con su obligación de tutelar los derechos de los jubilados. Con el tiempo lo logramos, que dijeran y respetaran el artículo 14 bis, pero el estafador quiere pagar como él quiere y lo que quiere, y no lo que corresponde y marca el derecho que cada uno de los jubilados tiene a percibir en la movilidad. Otro día vamos a tocar a fondo ese problema, que lo conozco como si lo hubiera parido. Vuelven las ollas populares por la crisis en Argentina. Agencia EFE. Varias se instalaron en Buenos Aires mientras Macri anunciaba el pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional. Mientras el presidente Mauricio Macri anunciaba el martes el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener una línea de crédito y así afrontar la turbulencia financiera provocada por la fuerte depreciación del peso, las famosas ollas populares reaparecían en el país sudamericano. Macri dijo en ese mensaje televisado que se comunicó con la directora del gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, pero no precisó el monto del préstamo que ha solicitado. Los actos de gobierno aquí en la Argentina son secretos, a pesar de que la Constitución dice que los actos de gobierno son públicos, y más cuando ponen en grave riesgo la economía de cada uno y del bolsillo de cada uno de los argentinos. Dijo Macri: hace minutos he hablado con Lagarde, que nos ha confirmado que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo para fortalecer este programa de crecimiento, sostuvo el mandatario. Argentina, donde el dólar es la moneda de refugio de los ahorristas, así le fue cuando la pusieron en los bancos. Se refugiaron en el dólar, lo pusieron en los bancos y le devolvieron patacones. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué poca memoria que tenemos los argentinos! Confirmado, Lagarde ha confirmado que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo para fortalecer este programa de crecimiento, sostuvo el mandatario argentino. Argentina, donde el dólar es la moneda de refugio de los ahorristas, ha concretado otros acuerdos de financiación con el fondo a lo largo de su historia. Así nos ha ido, esto lo agrego yo. Marcadas por fuertes crisis financieras y económicas, dichos convenios han sido impopulares y cuestionados por la oposición política. Déjense de joder, ¿qué oposición política? Si estuvieron todos de acuerdo con el default. Y si no, que me digan por qué se declaró el default, pero se le aseguró el pago a los organismos multilaterales de crédito, a los cuales no se le tocó un centavo y se le pagó todo y los intereses también. Están hablando pavadas y confundiendo al pueblo. Esto no es cierto, la oposición y el oficialismo estuvieron todos de acuerdo en estafar a los argentinos. Por eso todos salieron a gritar que se vayan todos, que se vayan todos. Y somos tan tontos que volvieron los mismos, que los estafaron. Buscamos visibilizar el reclamo que tienen millones de familias, que hoy tienen dificultades por la falta de empleo, por las dificultades para alimentarse correctamente, aseveró el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. En particular, esta forma de protesta proveniente del trabajo realizado en comedores comunitarios es ya popular en el país y suele contar con la presencia de cientos de personas, pero la fuerte lluvia que se desencadenó desde el mediodía dificultó en gran parte el reparto de los platos de comida caliente. No es la primera vez que Argentina toca fondo y recurre al Fondo Monetario Internacional. La opinión sobre el FMI llegó a su peor momento durante la crisis económica y política del año 2001, cuando se apuntó a la organización como responsable del colapso de los bancos, la fuerte devaluación de la moneda y el crecimiento de la pobreza a tasas mayores del 50% por la aplicación de las políticas de ajuste. Quiero decirles que esto también es obra de Menem y de la Rúa, y quien estaba en el gobierno en ese momento era de la Rúa, y que el ministro de Economía había sido el mismo ministro de Economía que nacionalizó la deuda externa que habían contraído los Macri, los Bulgeroni, los Roca, los empresarios argentinos, y que nunca pagaron ni se le hicieron pagar al pueblo. Quiero aclarar esa situación porque no quiere que únicamente el Fondo Monetario fue responsable. Hubo otros responsables, como López Murphy y otros que participaron como ministros de Economía, y el último fue Cavallo, que fue el que recomendó a todo el mundo comprar dólares a los bancos del mundo, que invirtieran los ahorristas del mundo, y después los terminó cagando a todos. Y así nosotros tenemos una imagen en el mundo de cagadores. En una declaración oficial emitida por Washington, Lagarde confirmó que se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina y llevamos estas conversaciones a cabo en breve. Macri anunció su decisión poco después de que el dólar alcanzara un nuevo máximo de 23.50, lo que encendió de nuevo las alarmas. Horas después de su mensaje, la divisa cerró a 22.80. Al anunciar su decisión, Macri argumentó que su gobierno en el poder desde diciembre del 2015 está aplicando una política de ajuste. Recuerden esta palabra, gradualista. Acuérdense de la rana y el fuentón, con el fuego abajo. Cuando tiran la rana al agua en el fuentón, la rana se queda piola. Después el agua se va entibiando, después se va calentando, y cuando quiere saltar ya no puede. Y termina cocida, cocinada en esa agua. Y bueno, esto es lo que nos hacen a nosotros. Cuando queremos saltar, ya no podemos. Recuerden esto. Palabra gradualismo o gradualista. Política de ajuste gradualista que pretende garantizar el crecimiento y la cual depende mucho del financiamiento externo. Siempre dependemos del financiamiento externo. Si acá no hay trabajo, no generamos riquezas. Las riquezas se las llevan gratis. Como mierda nosotros vamos a crecer. Y hay unas palabras de Caputo que dijo en un reportaje que llaman mucho la atención, ¿no? Caputo reconoció que ya piensan en el final. ¿Que ya están pensando en irse? ¿Ya llenaron su bolsillo y se van? ¿Para que venga otro y le eche las culpas a ellos, como hicieron ellos con los K? Preguntas que no se hace, ¿no? Porque ellos están echando la culpa de todo lo que nos pasa a los que se fueron. Y ahora ellos están pensando en irse. Es que ya saquearon a la Argentina y ya no queda más por robar, que se quieren ir. Porque acá cada uno que se va deja un paquetón y se la lleva toda. Y nunca hubo castigo para ninguno. Caputo reconoció que ya piensan en el final. Ojo que esto lo dijo en TN, un canal amigo donde lo llevan, lo reportean, los dejan bien, no le hacen preguntas, no los acorralan con preguntas. Al contrario, le dicen, ¿qué querés que te pregunte para que vos quedes bien? Porque así como hay políticos traidores, hay periodistas, mercenarios, a los cuales les pagan muy bien para hacer estos tipos de reportajes, para engañar a la sociedad. Mientras el gobierno se tambalea con la crisis y no termina de hacer pies, el ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, pasó por TN y dejó una curiosa frase. Uno de los funcionarios más cuestionados reconoció que piensa en el final de mandato macrista. Que estarán pensando en irse ya, ¿no? Pues estas palabras no preanuncian algo. En el paso por los estudios de TN, Caputo dejó una frase que demuestra lo que piensan en el Ejecutivo. Es que mientras el gobierno negocia con las condiciones para el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, el macrismo piensa en el final del mandato. Para Caputo, con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, se asegura el gradualismo, es decir, se asegura que van a poder salvar a los que trajeron la guita, como dice la revista Forbes, sus amigos, los que vinieron a timbiar. ¿Estamos claros? Fíjense cómo se va concatenando todo, lo que se publica en el exterior y lo que se publica aquí, y cómo hay una coincidencia. Ese gradualismo es el que va a llevar a la terrible miseria de nuestro pueblo. Despierten, argentinos, despierten. Para Caputo, con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, se asegura el gradualismo hasta el fin del mandato. Es decir, termino yo, háganse cargo, ya me las llevamos, ¿para qué queremos esperar? Esa frase quedó retumbando, ya que muestra qué piensa el Ejecutivo y qué está mirando en estos momentos. Precisamente, ayer fue Van der Kooi, ustedes saben muy bien que es un editorialista del diario Clarín, Van der Kooi. También trabaja en TN. Y precisamente fue ayer Van der Kooi quien publicó en Clarín que el proyecto de perdurar del oficialismo por ahora quedó cajoneado. Algo que fue cuestionado por Federico Pinedo, pero que al parecer no está muy lejos de la realidad. Es decir, que ya están viendo que el 2019 no se repite. Y si se repite, ellos son los que van a tener que dar respuestas. Y si el pueblo se las come y acepta el hambre y la miseria, como decía el general, suya será la culpa y suyo será el castigo. Ya estamos sobre el filo del programa, ¿no? ¿Cuánto nos falta? 15 minutos. 15 minutos, qué largo que se me hizo, por Dios. Bueno, vamos a hablar de qué pasa con la educación, porque yo sigo insistiendo, nosotros somos un Estado fallido, donde todas aquellas obligaciones que tiene el Estado para con el ciudadano no se encuentran, no las cubren, no se tienen. Yo me acuerdo que cuando pretendían privatizar todas las empresas del Estado, privatizarlas, entregárselas, que ese era el convenio que ya habían hecho con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que eran los que lo habían endeudado en forma ficticia, con meros asientos contables, sin que el dinero nunca entrara a la Argentina. Esto está demostrado en la investigación del juez que recientemente ha renunciado, que fue el responsable de que esa investigación durara como 15, 20 años, y cuando la mandó, se la mandó al Congreso, en lugar de fallar y condenar a los responsables de todo eso, que muchos de ellos están en el gobierno o estuvieron, como el caso de Cavallo, que ahora es asesor, ahora asesor al presidente, y muchos otros que están en empresas que se hicieron millonarios con esa defraudación al Estado. Pero Dios castiga, ¿eh? Porque lo echaron como un perro, como juez, se tuvo que ir, porque si no ahí va a haber un jury por parte del Consejo de la Magistratura, y si lo echaban, perdía el 82% móvil que tienen asegurado por ley estos cretinos, porque para ellos existe el 82% intangible, no pagan impuestos. Pero para el pueblo argentino no existen los derechos constitucionales, y para estas ratas inmundas sí. Cagó a la Argentina y encima de eso hay que compensarlos con sueldos altísimos. Por eso vamos a hablar un poquito del Estado fallido en la parte educación. Cuando querían privatizar las empresas decían que el Estado, lo decía Cachafaz de Menem, que el Estado no estaba para administrar empresas, sino que estaba para garantizarle al ciudadano la justicia, para garantizarle al ciudadano la educación, para garantizarle al ciudadano la salud, para garantizarle al ciudadano la seguridad. Y yo les pregunto, ¿todo eso existe para los ciudadanos argentinos? Vamos a ver. Con respecto a la salud, a ver qué hay. Almuerzo escolar de la Escuela 72 de Lanús. Un cajón de manzanas, que es manzanas que vienen para ser repartidas entre nuestros hijos, los chicos, los pequeños niños que van a una escuela de Lanús, la escuela número 72. La decisión de la gobernadora Vidal de traspasarle la responsabilidad del servicio alimentario de los comedores escolares a los municipios va de mal en peor. Hoy la escuela número 72, anoten el número y averigüen si es cierto, 72 de Lanús, documentó la recesión de un cajón de manzanas con un nido de ratas en su interior. Bueno, si hablamos del nido de ratas, tenemos la Casa Rosada, donde pululan las ratas todos los días, tenemos el Congreso de la Nación, y por qué no hablar también del Palacio de Justicia, donde también hay muchas ratas. El hecho fue dado a conocer desde su Teba, provincia. Esta mañana, al arribar los alimentos para la semana a la escuela Pedro Medrano de Lanús, las autoridades fueron testigos del estado en que se encontraba uno de los cajones de manzana decepcionados, en el que se encontraron un nido de ratas con 6 pequeñas ratitas en su interior. Y eso es lo que le iban a dar de comer a los niños. Eso es lo que tenemos. Un estado fallido. Yo no me equivoco cuando digo estas cosas. Es un estado fallido. El hallazgo fue filmado por las auxiliares para poder realizar la denuncia correspondiente. Actualmente la responsabilidad por la comida entregada a los comedores de Lanús es de la municipalidad del intendente Grindetti, el que venía por el cambio. El Cambiemos. El que tiene empresas offshore fuera del país y que puede tranquilamente seguir siendo intendente, cagando a los argentinos y pudriendo a nuestra niñez, contaminando a nuestra niñez, enfermando a nuestra niñez. ¿Somos o no somos pelotudos los argentinos? Actualmente la responsabilidad por la comida entregada a los comedores de Lanús es de la municipalidad del intendente Grindetti, quien debe velar por la calidad y calidad del alimento enviado a los comedores escolares. Si no, él debería tener quien lo haga, pero la responsabilidad es de él. La calidad y cantidad de alimento enviado a los comedores escolares del distrito, bajo supervisión de la gobernación de Vidal, quien a fin de desentenderse del tema, presentó una denuncia en la justicia solicitando se investigue un presunto sobreprecio y cartelización de proveedores entre los funcionarios del sionismo, que ya hace 2 años y medio que no están, y la empresa contratadas por el SAE, Sistema de Alimentación Escolar. ¿Saben quién va a ir preso por esto? Las ratitas. Porque se metieron en un cajón indebidamente. Terminaron siendo cupas. Si es para reírse o es para putear. Hace poquito, en el marco de sus encuentros mano a mano con vecinos por toda la provincia, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal visitó a Nadia, docente del partido de Lanús, que se desempeña como directora de la escuela primaria número 72 de Villa Jardín. La escuela número 72 de Lanús no es la única con inconvenientes. Las autoridades de la escuela 27 de Villa Elvira denunciaron que no están recibiendo alimentos suficientes para los niños que asisten al comedor y que la municipalidad envía frutas, verduras y carne podridas. Lo denuncian las maestras. Desde la escuela denunciaron que los insumos llegan desde Banfield sin cadena de frío y aseguran haber elevado diariamente las actas correspondientes, haciendo el reclamo a los directivos, que ya se han visto obligados a tirar gran parte de la mercadería por no encontrarse apta para el consumo humano. ¿No es un estado fallido este? Esta es la educación que se le brinda a nuestros hijos. La escuela, en la época en que yo era chico, la escuela no nos daban nada. Nos daban educación. Y nuestros padres nos daban, con lo poco que ganaban o por lo poco que pudieran tener, nos alimentaban ellos. Los chicos no iban al colegio a comer. Los chicos no iban al colegio a desayunar. Los chicos íbamos al colegio a aprender, a que nos enseñaran. y la educación en parte la daban los maestros y la otra parte la daba nuestra familia, nuestros padres y nuestra madre. Hoy los llevan a los chicos por una situación económica que no merecemos, llevan a los chicos a los comedores para que coman, para que se alimente, porque si no se desmayan de hambre. Pero la educación que antes teníamos dista muy lejana a la educación y el aprendizaje que le dan. Le cambian comida por calidad de enseñanza, y como si la comida que le dieran fuera de buena calidad, porque realmente lo que le dan, por lo que estamos viendo, ni a los chanchos se le da esta comida. Voy a continuar. Bueno, las actas correspondientes de que se elevaron, dice, haciendo el reclamo a los directivos, ya que se han visto obligados a tirar gran parte de la mercadería por no encontrarse apta para el consumo humano. ¿Qué sanciones hubo para los responsables de esto? Pregunto yo. ¿Esto es Cambiemos? ¿Estos vinieron por el cambio? ¿O estos vinieron a cagarnos más de lo que nos cagan a nosotros? Mientras los niños en provincia se desmayan de hambre y las escuelas reciben comida en mal estado y ahora directamente con nidos de rata en el interior, Vidal invierte 1.474.400 pesos para servicio de almuerzo, desayuno y coffee, que incluye morenitos de jamón crudo, rúcula y parmesano, acompañado de sacramentos de mozzarella y jamón, en los que gasta 183,60 por comensal, una cifra lejana a los 19 pesos que invierte por cada uno de los alumnos de la provincia que reciben el desayuno, almuerzo, merienda escolar. Para los chicos, 19 pesos. Para ella y sus ratas que tiene ahí adentro, porque la verdad que el nido de rata estaría en la gobernación en este caso, y debe haber algunas ratitas que también deben picar ahí. 1.474.000 pesos para ella, 19 pesos para darle a los chicos desayuno, almuerzo y merienda. Si vas a tomar un café por acá, por el centro, no paga, no lo pagas menos de 45 o 50 pesos. Y sin nada. Y ella de presupuesto para darle de comer a los argentinos, porque esos chicos son argentinos, 19 pesos. Esto es lo mismo que pasa con los trabajadores y los jubilados. ¿Cuánto gana un trabajador? ¿Cuánto gana un jubilado? ¿Y cuánto gana de estos inútiles que para lo único que sirven es para robar? ¿Cómo no voy a putear? ¿Cómo no me voy a poner loco? ¿Y cómo vamos a terminar los argentinos con esta lacra? Ya estamos terminando el programa, entonces como ya estamos terminando, no vamos a tocar más ninguna de tantas estas cosas que hemos tocado. Espero que haya sido interesante para ustedes todo lo que aquí se ha tocado, todo lo que aquí se ha tratado. Vamos a seguir, ahora vamos a tratar de ver si comenzamos también con un segmento de historia, que siempre es necesario, porque el problema de la historia es muy simple. La historia es aquella que nos lleva a ver de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. La historia es la raíz de nuestra vida. Si nosotros no conocemos de dónde venimos y no tenemos raíces, al igual que un árbol que no tiene raíces, que se han encargado de secarlas, ese árbol en poco tiempo se seca. Y piensen ustedes que hay un viejo dicho, un viejo refrán que dice que del árbol caído se hace la leña. Y nosotros hace muchos años que nos vienen secando las raíces, a tal punto que ni el himno nacional lo recordamos, ni la marcha de San Lorenzo, ni la marcha a la bandera, ni Aurora, ni todas esas canciones que eran como oraciones a la patria. Eran marchas en las cuales el corazón del niño se llenaba de alegría y la cantaba con fuerza, con fervor, sintiéndose argentino. Hoy en día los padres la balbucean cuando tendrían que cantarlas orgullosos, porque eso viene de lo que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Aunque ustedes no lo crean, tenemos que volver a eso si queremos salvar a nuestra patria. Ahora sí, si se la queremos regalar al extranjero, al amo externo, al que viene a quedarse con lo nuestro, como decía Julio González, cuando ellos, el banco que te prestó, vos no le podés devolver, el banco te quita lo tuyo. ¿Y cómo te quiere el banco si vos no podés pagar dentro de lo que vos diste como garantía, que sería tu casa? ¿Con vos adentro o con vos afuera? Por eso no nos quieren a nosotros. Quieren lo que nosotros tenemos, las riquezas que ellos apetecen y las que los hacen engordar a ellos. De nosotros, ¿qué les importa? Si tienen los gerenciadores atorrantes, asquerosos que tenemos, que viven sacando crédito y nadie le pide explicación de qué hicieron con la plata. Arreglar una calle, modernizar una plaza, es todo lo que se ve. Y es la obra pública donde ellos se hacen millonarios, pero no han creado industrias que se están cerrando. Estamos viendo que viejas empresas de años y años que se están yendo, que están quebrando, que están cerrando. Y estos dicen que gobiernan para los argentinos. Por favor, no me hagan reír. Vamos. Me deja un momentito, sí, mandar un saludo que un amigo me acaba de escribir recién. Le escribe usted también. Extraordinario la radio de hoy, Rubén. No nos acompañó el tiempo, pero la lealtad que demuestran los espartanos son merecedores de un fuerte aplauso. ¿Por qué no te dejan solo nunca? Y ahí te demuestran tu liderazgo. Felicitaciones, Rubén, y gracias por todo lo que haces por estas generaciones, las de tu padre, la tuya y la nuestra. Aníbal el Fletero, que hoy estuvo gritando un poquito. En la sí, ahí lo vi en internet. Está medio enojado también, Aníbal. Bueno, ya nos tenemos que ir y será hasta mañana. Vuelvo a repetirles: www.radioreconquista.com. A sus amigos, en la barra de arriba, www.radioreconquista.com. Y a sus amigos, que a veces quieren escuchar y que no pueden, invítenlo a que siga este programa, así como lo hacía cuando estábamos en el aire. Lamentablemente el aire lo perdimos porque no nos da el cuero. No nos da el cuero desde el punto de vista económico. La crisis económica nos sacó del aire. Algún día quizás podamos volver, pero en este momento imposible, porque por supuesto las crisis afectan a todos. Pero tengan la plena seguridad que la lucha continúa. Será hasta mañana, un abrazo para todos. Les agradezco a los compañeros, amigos que nos escuchan desde España, desde Paraguay, desde Uruguay, desde Chile. Hay mucha gente que nos está escuchando del exterior y también a todos aquellos del interior del país, donde está la pureza de la patria. A todos ustedes, muchas, pero muchas gracias por seguirnos. Y a aquellos que están aquí en Capital, les recuerdo que los días 11, los días jueves, perdón, a las 11 horas, día de lucha en defensa de los más desposeídos de la patria, que son los jubilados. Hasta mañana con Radio Reconquista y el programa Tiempo Nacional.